deja ya. Esa vida tan triste, ven a Cristo Jesús, Él con su amor nos reviste. ¿Cómo puedes seguir ignorando su llamar? Sin Jesús y su amor nunca podrás descansar. Ven, ven, ven, si en la vida tú quieres triunfar. Ven, ven, ven, por el camino de vida y de paz. Ven, ven, ven, y huye al camino mundano y fugaz. Ven, ven, ven, que aquí te espera la vida eterna. Mira, deja ya esa vida tan triste, ven a Cristo Jesús, Él con su amor nos reviste. ¿Cómo puedes seguir ignorando su llamar? Sin Jesús y su amor nunca podrás descansar.